Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Adriana, me alegro. Bueno, sí. ¿Vos bien? Sí. Sí, todo muy bien. Bueno. Adriana, comisiones vecinales de Toay. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las comisiones vecinales de Santa Rosa, donde hay muchas. Exacto. Acá en Toay sí. También hay comisiones vecinales de las barriadas. A ver, contanos, que están pidiendo que se reactiven un poco. Exactamente, sí, sí. Sí hay, hubo siempre, lo que pasa es que, bueno, los últimos años entre el tema del COVID y, bueno, y alguna otra que otra... que otra cosa que por ahí ha pasado no ha dejado que se reactivaran, que volvieran a actualizarse, ¿no? Uh-huh. Sí, hay entre 8 a 10 comisiones vecinales acá en Toay. Toay ha crecido mucho, por lo tanto, es un número que estamos manejando, porque en el momento que se comiencen a armar las propias comisiones, seguramente se van o a extender o por ahí a armar alguna otra nueva. Claro. Y lo que pensamos, bueno, que son muy necesarias, son una herramienta de gestión que acompaña al desarrollo del municipio, y el objetivo en sí es estimular, desarrollar y promover los valores de solidaridad social entre los vecinos, ¿eh? Uh-huh. ¿Y vos presentaste una iniciativa en el Consejo para que se reactiven estas comisiones? Exactamente, sí, ah. Sí, porque hay una gran necesidad, hay una población que muchas veces por una cosa o por otra no puede llegarse a por ahí hasta el municipio, o piensa que por ahí no le van a dar bolilla, o que no lo van a atender, o no sé, o por una situación u otra no se anima por ahí a salir de la casa a decir, en mi barrio está pasando esto o estamos necesitando esto otro. Claro. Y quedan por ahí los comentarios en los barrios nada más, y de ahí y hacen que por ahí la vida no sea, o sea, la vida barrial no sea totalmente lo que ellos quieren, o sea, vivirla con tranquilidad, con las comodidades que realmente necesita cada ciudadano para estar viviendo, o sea, por lo menos teniendo el bienestar de estar en el barrio y no viendo todas las cosas que por ahí podemos o se puede llegar a dar y hacer desde el municipio. Adriana, hay 8 comisiones vecinales conformadas en Toay. ¿Cuántas están activas en este momento? O sea, están en funcionamiento, no estuvieron todas, algunas, las pocas que estuvieron en funcionamiento ya están caducas. Claro. Hay 2 o 3 que están utilizando el Zoom, porque tienen Zoom, y que han venido haciendo actividades como apoyo escolar y esas cosas, y todavía las están usando para eso. Pero en sí no están, o sea, están todas caducas de mandos. Claro. O sea, sigue la gente que estaba, que venían, estas 2 o 3, por estas cuestiones que te digo, por no dejar a los chicos sin apoyo escolar, y creo que en otro lado están dando folclore y eso, pero hablamos con los compañeros del FRESCUPA, que fueron quienes me acompañaron en esta iniciativa, hablamos con la gente de ahí, de estas comisiones, y nos dijeron que les parece bárbaro, que ellos les gustaría tener todo en orden para inclusive hacer otras cosas, otras actividades, que por ahí el hecho de no tener todo actualizado no lo pueden hacer. Este mecanismo así para que actualizar lo tiene que impulsar el municipio, llamar a convocar, sí, asambleas y eso. Sí. Yo hablamos un poco con el intendente, y él dijo que no tenía ningún problema, inclusive si quieren venir ahora mismo a asesorarse como es, que el municipio estaba a disposición, pero bueno, presentamos este proyecto que ya mañana entra en la sesión de mañana, y bueno, para tratar de apurar un poquito las cosas, porque realmente lo está necesitando. O sea, cada barriada tiene necesidades puntuales y tienen una gran aparte tiene muchas ganas de participar la gente, ¿viste? Es una forma de influir en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, el hecho de estar en una comisión y poder llevar la inquietud al municipio para el bienestar de los vecinos. Adriana, el barrio Lobo Che es uno de los más grandes, los más importantes que tiene hoy la localidad de Toay. ¿Se podrían conformar 2 comisiones vecinales? Exactamente, sí. Estamos hablando con los vecinos. En este momento hay, te cuento, que he hablado con tres grupos, me dijeron que hay cuatro grupos de vecinos que están hablando del tema, pero existe la posibilidad, y pienso que sería mínimo, por lo menos, que hubiera dos comisiones, porque se ha extendido muchísimo el barrio Logoche. Y en un momento, cuando la última vez que hubo comisión aquí, había una sola, y los vecinos, una sola del lado de, viniendo de Santa Rosa, del lado derecho, que es el lado que vivo yo, sobre la Perón, yo vivo al 5000, del lado derecho, y de este lado estaba la parte, casi todos los que estaban en esa comisión, que ya caducó hace años. Y los de enfrente, del lado izquierdo, viniendo de Santa Rosa, también habían pedido de hacer una comisión ellos, y de última unirnos, y por ahí si hay temas en común, presentarlos, pero está bueno. Así que por lo menos calculo yo que dos tendría que haber aquí en el Logoche. Claro, o sea, y está bueno que participe en la vecindad. Sí, es fundamental, sí. Bien, Adriana, no sé si quedó algo de que nos quieras comentar. No, solamente si seguramente hay gente escuchando de Toay, y pedirles que participen. Las comisiones vecinales son una buena mediación entre lo que es la sociedad y el gobierno, y es lo mejor, porque es el mensaje directo para que los distintos sujetos sociales intervengan. Así que, bueno, a participar, y para poder tener una vida un poquito más relajada, más tranquila y más plena, y bueno, lo que se merecen los vecinos. Bueno, gracias, Adriana, por estos minutos. Que tengas buen día. No, por favor, igualmente.